Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar. Agua, viento, movimiento. Convidando experiencias de aprendizaje sobre interacciones bióticas y abióticas, desde la agricultura y la palabra. Que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da. Me duele la vida urbana. El agua está alejándose de nosotras. El agua está sobredosificada de inmundicia y miedo. Mientras la tierra, como polvo seco y triste, se lanza al viento buscando algo. Prefiero alimentar al escarabajo pelotero o crear un coprolito intersatelital antes de arrojar mis obras al fango de una planta de tratamiento psiquiátrico. Prefiero que ácaros, nemátodos y lombrices construyan galerías de arte dentro de mis obras. Más de la mitad de la caca es agua. Deshidratarla es elevar sus memorias más volátiles. Dejarla reposar es resguardar en sus bacterias, vivas y muertas, el códice ancestral que hará posible la resiliencia del suelo en un futuro. Me duele, de la autora Marta Miranda, Oaxaca, año 2023. Shawela neta takabanali, biyu bustinesa giguro gisi naganan kagusi andali. Dos barrios se encuentran llorando acá. Mi abuelo y mi abuela te han de extrañar. Buscaste otro cauce, río Tehuantepec. Yo no te podré olvidar. Rinabali gigu gisi cheneu, bishidunela chidua. Tiganda gusianda shila seri, pa casa teru nilu. Yo solo quisiera, río gisi, que lleves mi beso y mi amor. Dejar mi tristeza y este dolor, pues si no moriré por ti. We'll be right back. Vicente de Unión Espinal en Gaseu, Rusie Chuneru, si sacalo, via cuequiguro, que gununera, cabichenga caguillola. Tus aguas se han ido a otros pueblos, llevando progreso que has de impulsar. No llores conmigo, río de Guantepec, eres signo de bienestar. Rinabaliki, ugisi, cheneu, pishidunera, chidua. Tiganda, gusianda, shilaseri, pakasaterunilu. Yo solo quisiera, río quisi, que lleves mi beso y mi amor. Dejar mi tristeza y este dolor, pues si no moriré, moriré. Chalunesia pandu, cachunco tu lava ne venire, cujite bishoba, ne yana cayuna, no yuba danila ridua. Tus aguas fragantes como el chintu, donde se bañaban con plenitud, allí yo nadé, contigo lloré, recuerdos de mi juventud. Rinabali gugisi cheneu, pishidunera jidua. Tiganda gusianda shilaseri, pakasaterunilu. Yo solo quisiera, río gisi, que lleves mi beso y mi amor. Dejar mi tristeza y este dolor, pues sí, no moriré por ti. Sean todas bienvenidas a este convidar de ondas sonoras. Entre procesos aeróbicos y, por supuesto, aquellos sin oxígeno que dan energía al ser terrestre que nos tocó habitar. Estamos fermentando la realidad. Agua, viento, movimiento. Qué alegría saber que decodifica nuestra palabra, que toma su tiempo para escuchar lo que aún nos une. Mientras fuma hoja de tabaco u otra planta sagrada, y que se rinde encima de la piel, en el pecho de su ser querida, en la relajación de dos cuerpos fundidos que ignoran o no temen la enfermedad dormida que navega en su sangre mientras se aman. O bien, nos escucha para alimentar el duelo de una despedida gozosa, cuando se permite lubricar los ojos después de días calurosos, secos, con polvo, ahí sentado bebiendo mezcal o un vaso con agua. Un gusto enorme saber de usted que se aparece en mis sueños. Virgencita, Virgencita, por favor. Virgencita, Virgencita. Apiádate de nosotros. Que hacemos lo que podemos. Antes lloraba ríos, lloraba hasta tocar el mar. Antes, cuando de niña lloraba, porque agua bendita llegaba hasta el mar. soy dos peces. Mi madre me parió llorando, de agua es mi alma, ¿por qué no he de llorar? ¿Dónde está tu cascada? El paso te hemos bloqueado. ¿El asfalto mató tu mirada? De nosotras te has ocultado. Te soñé, lloré lágrimas negras, como el color de tu muerte, el cerro deforestado, la mujer seca, sin maíz en las manos. ¿Te has evaporado? Condénsate y moja a quienes por ti velan. Sacia la sed de quienes a ti te defienden. Riega su milpa para que de ahí se alimenten. Diario a ti rezamos, agua que de la montaña brota, sangre que nutre las venas. Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico. Fruta, caramelo y algodón, que a mí me gusta. Hoy en nuestro séptimo encuentro sonoro, la bicicleta junto con la rodilla derecha raspada, tomamos un descanso y en autobús llegamos al punto de encuentro. Las Brujas, espacio cultural, nos dio la bienvenida, pero esta vez para cantarnos las mañanitas, con poemas y cagadas sobrias y fermentadas. Hablaremos de sentires que erizan la piel, pesimistas, esperanzadoras y de aceptación al movimiento de las aguas. Paso este baile y sonríes por la calle cuando te abre el corazón, amor, pasión, sabor, amor. A nosotras, cagar en seco nos ha cambiado la vida. Silvestre es mi esperanza que cada día macheteo para destruirla y que se convierta totalmente en mi presente, porque no me ha gustado vivir esperanzada. Esto, un proyecto de escape, porque siento que tiene el desplazamiento que me gusta en dos ruedas, y que también me dignifica como especie humana, con disfrute en lo que escribo, lo que pinto, con quienes interactúo, y por supuesto en el momento en el que me hago responsable de mi cagada. Aquí me siento orgullosa, en este trono de 45 centímetros del soberano. Y también me siento orgullosa cuando me pongo de cuclillas a trazar espirales en el piso. Hoy una caja de zapatos me hizo el favor. Sí, cagué cómodamente con las piernas bien dobladas y con el esfínter anal muy cómodo. Pero venía la orina. ¿En una caja? ¡Ugh! Amo separar y colocar todo en un lugar especial. Esa caca espolvoreada ya bien cobijada directo a la composta. El orine diluido 1 a 2 en agua para las plantas. Y esta sangre menstrual también como ofrenda a la Pachamama. Pensar que si no hubiese tomado mi nica, esta jícara cualquiera, y haber apartado mi líquido caliente fuera del alcance de la caja de zapatos, no le hubiera sonreído tan fácilmente a mi popó entre esa inundación. ¡Qué bueno que separé! Y cubrí con la tierra mi popó. Oye, popó, desde hace ya 5 años que te miro bien bonita. De repente has tenido una apariencia algo grumosa o con olor pesado a cerveza banquetera. Sin olvidar el del vino tinto que provocó esa tarde con Maru. Recuerdo la vez que saliste color negra y no porque tenga úlceras en el colon. Toco este baño que es de madera, sino porque ese día Migue me invitó un helado gótico o algo así, que él de inmediato llamó para preguntar si yo ya había ido al baño. Pero son raras las veces que te vi extraña. Sin embargo, hoy andas como la número 4 de la escala de Brinstone. Tienes una forma de plastilina ligeramente tocada por el sol. Te ves suave y moldeable. Y presumes tu aroma discreto de la fruta que comí ayer. Mango y papaya de temporada. Y el color que te traes. Café como la tierra donde quieres estar. Déjame decirte que desde que te miro dos veces al día, he dejado de abusar del alcohol. Y le he presentado a mi paladar las frutas y a mis intestinos sus fibras. Y por supuesto que me he colmado en la bicicleta para mover el intestino de aquí para allá e hidratarlo con el agua que aliviana tu apariencia. Hoy te tocó cubrirte en una mezcla con abono de lombriz, hojarasca de almendro, cáscaras de cacao, huevo y chícharos, cáscaras que tostó el sol. Me siento completa, porque al enterrar mi obra, pareciera que colocas una bomba de humus, anus y dat, que de cierta forma se une a comunicarse con la información pasada y la que viene, y que van decodificando cómo jalar del hilo cada elemento químico que albergan para después convidarla a sorbos a quien la solicite, no a cualquiera, solo para quien la pida y que pida. Plantas, animales, hongos, bacterias. Me siento capaz. De hacerme responsable de mis propias excretas. El día que le grité, le escribí, en ese entonces, a mi compañero que se fuera a la mierda. Él me dijo que lo había pensado, quizá platicado, que se sentía confundido. El tono de voz y los gestos lo desaprobaban, pero la palabra mierda ahora en mi vida se había convertido en algo importante. Yo también te quiero mucho, dijo. ¡Mierda!, dije. En este momento de mi vida, de aprecio a la caca, tiene sentido lo que él dijo. Desarmada ya sin argumentos, recuerdo esa noche me subí al taxi y me fui. El taxista me cobró súper caro y yo ya hecha toda una caca. Solo le dije, váyase mucho a la mierda sin composta. Pinche taxista de mierda de fosa séptica. Todo a la mierda de un pañal plástico. Estoy en un punto donde deseo e intento hacerme responsable de todo lo visceral y de mi salud mental y física. Pero cuando siento estar cerca, mucho se distorsiona. Pero hay cada vez menos miedo. Me sucumbo al cambio, al proceso con curvas de aprendizaje. Como el quelite dentro del bolo alimenticio capaz de ser asimilable en el duodeno, yeyuno e íleon. Por aceptar y vivir en el proceso, en la transformación eterna. Me siento parte de la composta del abono nutritivo que deseo ser. Desde la sequedad de mis obras, somos el concilio de millones de células, humanas y no humanas, terrestres y siderales, ancestrales y sin precedentes. Desde ese somos, invocamos, somos células que nacen y mueren, sin desconectarse unas de otras, como las semillas de un inmenso árbol, cada una y a su tiempo, fuimos madurando en los diálogos con la vida. Y hoy estamos accediendo a la etapa en la cual esa envoltura que nos permitió la maduración interna y colectiva comienza a secarse. Así como la cubierta de una cápsula, de una vaina o de un grano, el entorno que nos envuelve y que ha sido como nuestra nave nodriza, nuestro simulador de vuelo, poco a poco se irá desintegrando. Es aquí adentro donde, como seres en gestación, nos hemos dedicado a ordenar, enlazar y sublimar la realidad que nos envuelve. Aquí hemos aprendido a crear, co-crear y recrear. Celebramos hoy el habernos percatado juntas de momentos que sembraron en nosotras la conciencia necesaria para llegar a este tiempo. Honramos el haber sido vaho, ceniza, arena, espora, polvo, semilla y capullo de una vida silvestre, consciente de sí misma. Nos alegra haber sentido ser un bosque que se matiza en sepia para crear la extensa piel de las montañas. Granos de arena girando en el fractal de los océanos. El vaho electromagnético de un encuentro amoroso. Un flujo de agua mineral que serpentea con valor y voluntad. El polvo majestuoso y lúdico que cuchichea entre la hojarasca de la selva y una flama que danza transformando todas las historias. Durante 40 cuarentenas y en sincronía con el suelo planetario, vamos culminando esta sintaxis. Hemos trenzado con profunda paciencia las finas cuerdas de tu misión y tu albedrío. Ha llegado el momento de la gran dispersión. El proceso de liberación estará precedido de una profunda meditación que abarcará desde el subsuelo hasta la epidermis de los seres que lo habitan. Es tiempo de mantenernos serenas, atentas y altamente sensibles a los vaivenes de la luz, la temperatura, el viento y la humedad. Será la conciencia plena y la paz profunda la que habrá de encauzar la gran germinación. Actuaremos con enfoque y precisión para ir dejando los tiempos en plural y habitar el espacio con la plenitud de un momento ilimitado. Somos las incontables abuelas milenarias e invisibles, transparentes integradoras de lo que es, ha sido y será, por la verdad de nuestro origen y la realeza de nuestra casa común. Nos reconocemos cápsulas de tiempo, semillas estelares, artesanas de nuevas relaciones, silvestras, edáficas y benéficas. Nuestro primer aniversario silvestre. Ya escucharon. Cagar en seco permite contemplarte sabiamente. Ningún animal terrestre defeca en el agua. Apreciable audiencia que nos acompañó aquella noche y usted que nos escucha, con una sonrisa y el cuerpo desahogado, nos quedamos. Descomposiciones y revuelta con flores tuvimos. Gracias por el encuentro que acompañaste con tu guitarra en aquella cita. Marta Miranda, infinitas gracias por tu existir antes y ahora. Tus versos y presencia son el ahínco que fortalece cada pedaleada. Afortunada soy por encontrarme con ustedes. Querida, querido receptor, también nos encuentra en el correo silvestra.bsc@gmail.com o en el número telefónico 951-468-8129. Mándanos una cartita de amor o lo que usted sin pena quiera desahogar. Sentadas en la hamaca, leeremos con atención. En la voz les saluda Indira. Música de fondo y acompañamiento, Río de Tehuantepec, Banda Regional Donashi. Frecuencias solfegio. Island in the space. Passport to the future. Jean Jacques Perry. Mor indigo. Me despido con mucha valentía de encontrarle pronto. Esta es una producción de Silvestra, proyecto sobre el respeto del agua a través del uso de baños secos composteros. Escúchanos hasta la próxima luna nueva. Agua que fluyes del río, agua que vienes del mar, agua que nutres la tierra, agua de mi cuerpo, agua de mi sangre, agua la vida me da.